La clase de cuarto B, no está hoy en Música Coronada, la canción de Melodía Popular, que tenía un concurso para inventarse una letra. Y la ganadora fue Lucía Prieto, y como premio, toda la clase vamos a grabar su letra. Su canción se llama Las Notas.